Ya estamos un turrón y cosas. Ya te digo, sí, sí, que hoy es día uno, ¿no? Comenzamos el mes de diciembre, pues eso, que esto ya estamos en Navidades y esas cosas, ¿no? Sí. Hay que hablar de ello. ¿De qué? ¿De los polvorones? De todo. ¿Qué te gusta de los polvos, más que de los polvorones? ¿Qué te gusta a ti un buen polvorón? Es más, si lo quieres poner, si lo quieres poner 3 o 4 días sí, diferentes. Claro, sí, o 8. Todos días aquí los cantores de. ¿Qué pasa? Esto uso o abuso. ¿Esto cómo se llama ya? Vamos a ver. Bueno, menos mal que sois personas de palabra, si evidentemente, cosa que yo nunca había dudado. Sí, lo voy a apuntar por aquí. Que digo que estuviste aquí hace unos días para la firma de discos. Claro. Eso. Y ahora estoy aquí para contarnos con más detalle y más tranquilidad lo que es este nuevo disco, claro. El otro fue un asalto, Triviño, te cogimos en fuera de juego, acuérdate. Pero tú sabes, yo soy fácil. Claro, hombre. Yo me dejo querer con facilidad, amigo mío, claro. La gran fiesta de la Sevillana. Una segunda parte de una futura trilogía. Correcto. De lo que ya ha sido una primera parte, que ya contamos aquí en Anda Levanta en Canal Fiesta, donde había colaboraciones de, yo qué sé, David Bisbal, de gente que no tenía que ver nada con la Sevillana. Correcto. Ahora sí voy a acercar un poquito más al mundo real de la Sevillana, ¿no? Ahora todo el mundo tiene que ver con la Sevillana. Bueno, no es mala idea esa. Entonces son más de. Ahí pone más de 50, pero son más de 60. Anda. Justamente 64 artistas del género de las Sevillanas. No todos. Siguen estando porque hemos querido resucitar algunas voces que gracias a la tecnología hemos resucitado, como las de Paco Palacios del Pali, Manuel Pareja Obregón, Romero San Juan y Rafael Romero San Juan. Oh, Romero San Juan, entre otros. Emblemático personaje, ¿eh? Qué bueno, qué bien. Bueno, y además de eso también veo que hay gente, los de toda la vida, y gente muy joven también, sí, ¿no? Sí, hay una cosa que se llama Cinquillo de Coplas Nuevas, donde están gente como Malandar, Lubricán, Mente Romero, Melaza, Paco Candela, Alex Hernández, Raquel Morey. Hemos hecho, aparte de otras cosas, 3 apartados importantes. Uno que se llama la suite festiva, ¿cómo se llama? La Alegría de la Sevillana. La Alegría de la Sevillana. Otro se llama La Melancolía de la Sevillana. Y otro, que es el que estamos, al que estamos haciendo referencia, de la gente nueva. Correcto. Que se llama Cinquillo de Coplas Nuevas. Bien, además de un DVD. Correctísimo. ¿Y qué contiene el DVD, videoclips? Todo el disco. ¿Ah, entero? Sí. ¿Cómo que? Bueno, entero. Casi entero. Menos dos temas, todo.